Estamos aquí presentes para hacer el siguiente guión. Benjamín Ortiz, Juan Díaz, Renzo Torres, Carlos Castro y quien les habla, Abel Guzmán. Estimado Radio Escuchas de Cáñamo, el programa más sintonizado de Radio La Jirafa, buenos días. Hoy contamos nuevamente con la presencia de dos invitados de lujo, los experimentados Dr. McLeaf y Dalmó, reunidos para el tema de hoy que es muy importante. Agárrense, Radio Escuchas, animales que se drogan. Yo les digo que para todos aquellos que tengan mascotas en casa, les recomiendo que no lo escuchen al lado de ellos, mera prevención. Caramba, ni empezamos y no permiten a los animalitos escuchar. ¿Qué es verdad, está pasando? Es verdad, no vaya a ser que descubran sus habilidades innatas a través de este programa. Así que para todos aquellos que tengan mascotas, aléjenlos de la radio, que no escuchen. Yo he estado viendo algunos libros y he rescatado esta siguiente cita, ¿no? Es de un naturalista español quien lo dijo: aprende, hombre, que otros animales inferiores conviven, aman, compiten, luchan, pero no inventan armas, ni se drogan. Sin embargo, ese hombre estaba de lo más equivocado. Según los estudios etológicos de los últimos años, han demostrado que los animales sí se drogan, y con toda la ley natural. Efectivamente, no podemos concebir una historia de la humanidad sin las drogas. Esta ha sido consumida desde tiempos ancestrales, y tanto así que no solo el hombre las consumía, sino que muchos otros animales lo han hecho, y es probable que indujeran al hombre a imitarlos. Un momentito, antes de proseguir con todo esto, ¿qué es la etología? Yo te lo explico. Es la ciencia que se encarga de estudiar las costumbres de los animales. Mediante la etología es que se ha descubierto todo lo relevante sobre la conducta de los animales, de la fauna. Vaya, qué interesante. ¿Nos pueden decir algunos ejemplos de animales y cómo lo hacen? Me imagino quizás, no sé, se meten un tiro, se fuman un gorrito, ¿no? Los radioescuchas estarían muy interesados en saberlo. Tenemos, por ejemplo, los elefantes borrachos, ¿no? En África se sabe que estos paquidermos prueban algunos frutos de palma, cuya fermentación en sus tripas es veloz, produciendo un alcohol etílico de hasta 7%. Es un alcohol muy concentrado, casi como si fuera una cerveza, pero de esas bien cargadas. Con eso se emborrachan. ¡Wow! En mi vida había escuchado algo así. Realmente qué interesante. Y la cosa se pone aún más interesante. Esta borrachera es una especie de comportamiento cultural, ya que es transmitida de padres a hijos, para que aprendan a emborracharse y no sentirse deprimidos por un buen tiempo. Lo que la naturaleza da, ellos lo toman como el mejor bar natural. Y ya que hablamos de borracheras, estimado doctor, a las moscas también les gusta, ¿eh? Ellas succionan un ácido que extraen de un hongo conocido como la manita muscaria. Y se quedan embriagadas, casi muertas. A ese hongo lo llaman matamoscas. Ajá. Y como los sapos saben todo esto, vigilan estos hongos para devorar a las moscas que caen alrededor. Y de paso, se meten también su viaje alucinante. Y que no solo se comen a las moscas, sino también ingieren los alcaloides activos del hongo. ¡Vaya cadena de drogadictos! Primero la mosca borracha y luego el sapo embriagado. ¡Ah, pero ese no es nada! Dentro de esa cadena se incluye el hombre también. Ya que, como hablaba el doctor Dalmó, el de la manita muscaria, en Siberia están los renos, ¿no? Esos de Papá Noel, que buscan con frenesí esos hongos, porque les gusta el estado de ebriedad que sienten luego de comerlas. Se dice que la carne y hasta la orina del reno recién cazado se vuelven psicoactivas. Como las tribus siberianas comían carne de reno, los efectos alucinógenos del hongo los sentían ellos también. Fue así que, imitando a los renos, los hombres de Siberia probaron directamente el hongo y conocieron los llamados estados alterados de la conciencia. Precisamente de su lengua viene el término chamán, ya que la chamanería es una práctica muy difundida por allá. Sí, sí, tenemos una llamada y un radioescucha. Sí, adelante, Marisa, estás en el aire. Hola, sucede que tengo una gata llamada Sha y muere por la marihuana. No saben, le encanta. Y encima me pide cada vez que quiere. Como verán, yo tengo en casa mi autocultivo de Mary Jane. Y como se veía que las hojitas estaban rajadas, creía que era un bicho. Hasta que la empallé en mi Sha, mordiendo hojitas. Esto demuestra que a tu gata también le gusta experimentar el placer, ¿eh? Es verdad, hasta ya sabe dónde la guardo. y todo el mundo me dice que está loquita y que es muy divertida cuando me visita. Marisa, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. El tiempo es tirano y nos piden que vayamos a un pequeño corte comercial, pero no se muevan, radioescuchas, que retornaremos con esto y mucho más en compañía de los doctores McLeaf y Dalmón. Radio La Jirafa se complace en presentar de lunes a viernes a las 4 de la tarde con la doctora Arritmia Taquicardia, Corazones Apasionados. Sí, yo vivía mal con mi pareja, tenía problemas, pero gracias a que un día escuché a la doctora Arritmia Taquicardia, me va muy bien con ella, ¿no es así, mi amor? Claro que sí, corazón. Y ya saben, Radio Escuchas de La Jirafa, sintonizar de lunes a viernes a las 4 de la tarde con la doctora Arritmia Taquicardia, Corazones Apasionados. ¿Ah? Sí, amigos oyentes, el tema de hoy es animales que se drogan. Si tiene alguna mascota oyendo este programa, le pedimos que no le deje escuchar más. Doctores McLeaf y Dalmón nos sorprenden con cada cosa. Y dígame, ¿qué animal es el más drogadicto? Sin lugar a dudas, la cabra. Gracias a ella es que conocemos el café. Dice la historia que un pastor etíope observó que sus cabras gustaban de roer de unos frutos rojizos y que las ponía muy excitadas y muy saltarinas. El pastor lo probó y era el café. Pero claro, las cabras no solo descubrieron eso, sino también unos hongos y otros excitantes naturales, como es el cat, que es una especie de planta aromática muy consumida en el Oriente Medio. Es masticable y se la conoce como flor del paraíso, porque produce la euforia. Los pastores procuran siempre alejar a sus cabras del cat, porque después no hay quien la saque del trance. A mí una vez me atacó una cabra, porque llevaba en la mano unos hongos alucinógenos. Como se me cayeron, la cabra se los devoró toditos y se le olvidó de mi presencia. Caramba, ¿qué tal historia? ¿Y algún otro animal, no sé, que le siga a la cabra? Sí, por supuesto, están los ratones. Estos son muy habituales en los fumaderos de opio. Les encanta oler ese humo, por eso en los fumaderos se acostumbra a poner trampas para ratones. Yo recuerdo el caso de una comisaría en el que desaparecía la droga decomisada y se descubrió que eran los ratones. No solo probaron una droga, sino todas las que encontraban a su paso. Así le agarraron vicio a las decomisaciones. En este caso, es el hombre quien le ha puesto en bandeja una selección de drogas para que vaya probando. Claro, eso es cierto. Tenemos una nueva llamada. A ver, adelante, Mario. Sí, buen día. Yo trabajo como gafitero. Y desde hace ya le digo que me encanta el jugar Mario Bros. Y yo quería preguntarle qué clase de hongo consume Mario mientras avanzo por los niveles del juego. Mario, no se atolondre usted. Aquí el tema era sobre los animales que se drogan, no sobre los videojuegos. Y entiendo perfectamente de qué hablan ustedes, los doctores, pero sepa que me intriga mucho la clase de hongo que usan en el juego. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Así como lo ha dicho el que llamó, ¿no? Me parece que el hongo que menciona es pertenece a la familia de la muscaria, pero no es la manita. Asimismo tiene la propiedad de ayudar a crecer al personaje del juego. Como ustedes recordarán, eso también lo experimenta Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con una oruga. ¿Recuerdan la oruga? Que estaba sentada sobre un ejemplar de la manita, era un hongo, nada menos. Una parte del hongo le ayudaba a crecer y la otra a encoger. Siguiendo con el tema, hemos visto desde entonces que los animales se drogan, porque es parte de su naturaleza. Hay cabras cafeinómanas, renos micofilos, es decir, comen hongos, hormigas borrachas, ratones, todo terreno. Y cuénteme, ¿a cuánto asciende el número de animales que consumen drogas? Sinceramente, a más de 300 especies, y es que no las hacen todas. También sabemos que a los palomos y canarios les encanta la semilla del cannabis, y a las vacas, búfalos, caracoles y antílopes comen con fruición la adormidera productora de opio. A pesar de eso, los animales no poseen la existencia de una divinidad, de lo que puede inferirse que el consumo de psicotrópicos les produce algún tipo de efecto biológicamente beneficioso. Una lástima, mis amables radioescuchas, ya que llegamos al fin del programa, doctores McLeaf y Dalmón. Encantado de tenerlos por segunda vez en el programa. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias por invitarnos, más bien, ¿no? Igualmente para todos los oyentes por habernos escuchado. Y no se olviden, amigos, para el programa de mañana vendrá Pongo a hablarnos de su nuevo hit, La Pituca Remix, que ya suena en todas las radios de Asia y La Molina. No se lo pierdan y permanezcan en sintonía de Radio Jirafa. Esto fue Cáñamo por hoy.